Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 24 de enero 2012, Valparaíso es un cuento, programa número 36. Con un calor que de pronto nos pone la piel un poco más morena, con unos caminares que nos hacen tener un poco más de calor, que el cuerpo nos comienza a sudar, nos encontramos, nos reencontramos y nos contamos. Estamos con Diana Tarnovsky de Argentina y Patty Mix. Hola, buenas tardes a todas, a todos los que nos están escuchando en este programa número 36 desde mayo hasta ahora. Harto tiempo ya, ¿no? Una alegría enorme para mí volver a estar aquí en Valparaíso, encuentada por todos los poros. Así que feliz de estar nuevamente por acá. Los cuentos literalmente comienzan a bajar desde los cerros. Y literalmente porque bajan letras, bajan frases, bajan textos, bajan cuentos, bajan y bajan imágenes, cuenteros. Imágenes susurrantes bajan. Exactamente. Bajan cuenteros con susurradores para susurrar a quienes quieran ser susurrados algunos susurros que traigan detrás de todo eso alguna que otra imagen. Cuentos Consentidos lleva ya una semana de recorrido, comenzamos la segunda, la decisiva, dijeron por ahí, porque esta semana cerramos taller, comenzamos con algunas sorpresas y terminamos a la semana con algunos espectáculos por aquí, por allá, para niños, para niñas, para adultos, para adultas, adúlteros y adúlteras también. Ha sido una semana bien intensa, maravillosa, con más de 40 personas que han estado yendo todos los días a taller, todos los días de las 5 a las 8. En realidad a las 8, pero terminamos a las 9, a las 8 y media. En fin, estamos trabajando intenso, viajando por la imaginación y ahora con la integración de Diana al equipo, que ayer ya empezó su taller y queremos saber qué le pareció, que nos cuente y que le cuente a la gente qué es lo que vio, qué es lo que escuchó, porque vaya, qué bonito que ha estado todo precioso, eso. Precioso, bueno. Asombrada y sorprendida porque me encontré con un grupo de personas que transpiraban la semana vivida. Se percibía en la disponibilidad para jugar, para explorar, para investigar, que hacía muchos días que venían trabajando. O no sé si tanto, ¿no? Unos 5 días quizá de encuentro, pero con una intensidad muy, muy profunda porque me encontré con una gente dispuesta a desplegar su cuerpo, su imaginario, su expresividad, sus voces. Y bueno, una sorpresa bella para poder trabajar en un taller, encontrarse con tanta disponibilidad, con tanta entrega, con tanto compromiso, con tanto respeto por el cuento del otro, con tanto deseo de escuchar, con tanta alegría por ser escuchado. Con una capacidad también para reflexionar luego de lo que ocurría acerca de lo que habíamos transitado, lo que se había experimentado podía tener luego unas palabras, una reflexión, un deseo de mayor repertorio, un darse cuenta que había fluido con un ejercicio, a lo mejor un cuento que parecía que estaba medio ¡ay, que no se podía parir! ¡Uy! A través del susurrador para algunos era más sencillo descubrir si esta historia es para susurrar, si esta historia es para contar en ronda, si esta historia es para contar en un estadio, ¿no? Como ir descubriendo qué cuento pide ser contado en cada lugar, en cada espacio, con quiénes. Y todo eso es bien intenso porque es un trabajo bien, bien de taller de experimentación, de exploración. Esa fue como la intención de este taller y así nos lo planteamos como staff de Valparaíso es un cuento y se lo planteamos desde el principio a la gente. Le llamamos el artificio de contar cuentos, un taller de prácticas, de narración, de construcciones de ilustraciones en volumen, de trabajo de calle. Entonces estamos todos experimentando, estamos todos aprendiendo, estamos todos ahí conectados en ese aprendizaje también, un entreaprendizaje. Sí, sí, eso se percibió así, con mucho fuego de todo eso que se movía. Muy lindo estar en la sala preparando y después salir ahí al espacio aéreo, digamos, en la ex cárcel, en los jardines, que había unos muchachos jugando fútbol y había unos niños y unas madres. Entonces también esa gente que estaba ahí, que formaba parte del espacio que uno estaba moviendo con esos susurradores, con esas historias, y ya empezábamos a investigar cómo era acercarse a uno que a lo mejor estaba en otra tarea, en otra actividad, y cómo convidarle esta historia, ¿no? Y qué le pasa, por ejemplo, un muchacho sentadito y mirando el partido de fútbol, se acercó una cuentera y le ofreció la historia, y el muchacho le agradeció y le dijo, ay, fue como haber estado en el cine. ¿No? Qué bueno. Bueno, y eso sí, súper, súper potente, muy hermoso. Bueno, los susurradores, quedé asombradísima por la construcción de susurradores que han hecho, bellísimos, súper creativos, cada uno con su sello, forma y claro. con su toque ahí, sí, con sí. Su magia personal. Bellísimo. Y de magia e imágenes las invito. Vamos a escuchar a un narrador que vino y se fue. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Cuando Tupá Ñandeyara, uno de los dioses guaraníes, creó el cielo, la tierra, el agua, las estrellas y todo el paraíso, le sobró barro de la creación. Cuando vio que le sobró el barro de la creación, dijo, voy a hacer el animal o la creación más perfecta que haya hecho. Así que agarró barro de la creación, lo amasó, le dio forma, le dio unos picos, le sacó unas dos patitas, le puso alas y le dio el soplo de la creación. Y fue así que Tupá Ñandeyara creó al Mainumbu, al picaflor. Añá, el diablo, que estaba mirando desde atrás de unos naranjos lo que había hecho Tupá Ñandeyara, se acercó y dijo, yo también puedo crear algo maravilloso. Así que agarró barro de la creación, amasó, trató de darle un pico, trató de darle unas patas y se le empezó a mover el barro de la creación y antes de darle el soplo de la vida, ¡pa!, se le cayó. Y fue así que Añá creó al cururú, al sapo. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso это рассказ. Путешествие в мир фантазии. Escuchábamos a Rubén Flecha, un narrador paraguayo que narra en guaraní también. Acabamos de escuchar un mito de creación. Un mito que además nos contó tras bambalina, fue compartido en una instancia a las orillas del lago Titicaca con miembros de una comunidad donde ellos también nos compartían el nacimiento de sus mundos. Estamos con Diana Tarnowski, el taller y la voz. Cuéntanos un poco esta exploración que viene, no desde las cuerdas vocales, sino como un poquito más abajo, quizás desde el ombligo, o quizás más abajo, quizás desde el útero. Sí, bueno, yo estoy fascinada con esa investigación particular de la voz, como música, como sonido exploratorio. Para contar historias, la voz, es necesario entrenarla y amasarla y amasarla y cada vez conocerla más. Y ponerla a disposición de esa historia que yo quiero contar. Encuentro que la voz no está afuera, ni en los micrófonos, ni en los techos, ni en las paredes, sino que la voz está dentro del cuerpo de cada uno, por eso, y de cada una, me parece muy, muy importante darle tiempo y espacio al trabajo con el propio cuerpo, con la respiración. La voz nace del silencio, entonces está bueno también tomarse tiempo para respirar, para sentir el aliento, para quietarse y ver qué pasa cuando uno se aquieta y a veces uno tiene miedo, yo misma. Me acuerdo cuando empecé a narrar. No había pausa en mis relatos. Le tenía terror al silencio, ¿no? Era como que hacía, de más pequeña aún, también, ¿no? Era como que si alguien hacía, si hacía mucho silencio para escuchar lo que yo decía, eran, ¿cómo hacen tanto silencio? ¿No? Que me hablen, murmuren, ¿viste? Como que no. Ese silencio me asustaba mucho, me asustaba mucho. Ahora no, ahora lo disfruto como loca y lo deseo para poder, para que las historias puedan fluir. Lo necesito adentro, lo necesito afuera. Bueno, es así como algo muy, muy... Siento muy profundo esto de la voz, sí, siento que los pies tienen que estar muy enraizados en la tierra, siempre digo esto, ¿no? Como echar raíz para desplegar alas, ¿no? Como estar muy plantada en la tierra para que las alas realmente puedan desplegarse y la voz es como esa prolongación de ese cuerpo que está sumamente plantado, ¿no? Con el centro bajo ajustadísimo, el centro bajo son esos cuatro dedos debajo del ombligo y cuatro dedos para adentro, ¿no? Donde está ese centro de energía vital que tenemos todos y todas, como anclarse uno ahí, ¿no? Como reunirse a uno mismo, a una misma, para que la voz, como si uno fuera un junco, ¿no? Que está bien agarradito a la tierra, pero tiene toda esa posibilidad de movimiento, ¿no? De expandirse en el aire. Y mucha disponibilidad para jugar, para probar, para investigar. Mucha necesidad de amasar eso en la boca y con y distintos resonadores que uno va encontrando en la medida que va explorando cómo puede ir saliendo la propia voz. Hasta hay momentos que uno está investigando con la voz y te sorprendes y dices, ¿de dónde salió ese sonido? Como que uno no se cree capaz de poder de sacar un sonido semejante, ¿no? Qué instrumento que es, ¿no? Uno misma. Bellísimo, bellísimo, bellísimo, bellísimo. ¿Cuántas voces pueden ser que habiten adentro de uno? Millones de voces, ¿no? Porque por ahí uno siempre va con la misma, como mucho color hay en la voz, mucho, mucho color. Y bueno, el tema de ir a susurrar también pide algo de la voz diferente. Claro, totalmente. ¿No? Un susurro, una suavidad, casi como una pausa, es como si algo se detuviera de alguna manera, ¿no? Se ralentara también en el susurro. Y esa es precisamente la invitación que te hemos hecho desde Cuentos con Sentidos. Y la gente también va a poder vivirlo, toda la gente que quiera, el viernes. Y el sábado. El viernes y el sábado. La invitación también que te hacíamos era eso, ayudarnos, orientarnos en cómo va la exploración de la voz. Y llevamos un día ya trabajando con Diana, hoy día seguimos. Y los frutos, como dice la Pati, los verán viernes y sábado. El viernes aquí en la Plaza Aníbal Pinto a las 10:30 de la mañana ya va a estar bajando el contingente de susurradores a llenar de magia al centro de Valparaíso. Así que usted venga con los niños, venga con los abuelos, venga con los primos, con la polola, con todo el mundo, porque lo que va a vivir ahí es realmente un momento de magia. Además, estamos preparando varias sorpresas relacionadas a la intervención callejera. Ya les hemos contado que el taller también tenía una patita que se orientaba hacia ese lugar. Y todo para que ustedes sean los susurrados. Todo esto también en el contexto del Festival de las Artes de Valparaíso, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Y en esta ocasión, Valparaíso es un cuento, se ha puesto con los cuentos con sentido. Diana, regálanos una historia de aquellas historias que vienen en tu maleta y que ahora se pueden quedar por aquí en los cerros. A lo mejor se animan a conocer a otras y nacen nuevas. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Todos los viernes por la noche la abuela esperaba a sus nietos y a sus nietas con la cena preparada. Cocinaba rico, rico, rico, rico la abuela. Todos se relamían, saboreaban. Pero lo mejor de los viernes por la noche, lo mejor venía cuando la abuela se levantaba, los dejaba a los nietos y a las nietas haciendo guerras de miguitas de pan, batucadas con las cucharas, los tenedores, en las botellas, en los platos, en la mesa. Y ella se iba a la habitación, se preparaba y los esperaba. Uno a uno iban llegando, atravesaban la puerta, se sentaban a armando una media luna enfrente a la abuela, a la espera de historias de épocas pasadas. Aquel viernes a la noche, uno de los nietos le dijo: ay, abuela, antes de empezar a contar una historia, ¿cómo era la canción que cantaba el abuelo que no me puedo acordar? José se llamaba el padre, Josefa la mujer, y tenían un hijito que se llamaba... José se llamaba el padre, Josefa la mujer, y ten... No, abuela, esa no. Mañana por la mañana te espero, Juana, a tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie, la punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas... No, abuela, esa no. Oh, tu abuelo era pícaro. Tu abuelo cantaba: cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo, no te tengo, no mantengo ni te doy. Búscate otro que te tenga, te mantenga y te dé. No, no, nada que ver, abuela. Ay, no sé, querido, no sé. A ver qué les voy a contar. Hoy, hace mucho... No, abuela, por favor. Necesito acordarme cómo era esa canción que cantaba el abuelo. Mira, nunca supimos si era cierto o no, pero él decía que él tocaba el bandoneón, que se juntaba con unos primos, que armaban una banda y que le cantaban serenatas a la... Bueno, a la novia de turno, ¿no? Bueno, según el abuelo, con una de esas serenatas te conquistó a vos, abue. ¿Es verdad? La abuela sonrió y empezó a cantar. Damisela encantadora, damisela, por ti yo muero. Si me miras, si me besas, damisela, serás mi amor. Por tus ojazos negros llenos de amor, por tu boquita roja como una flor, si tus labios rojos yo pudiera besar, sabrías que es amor. Si yo pudiera... Y la abuela se quedó muda. De repente, con los ojos mirando hacia arriba. ¡Shh! ¡Ay, mis queridísimos nietos! ¡Mis queridas nietas! ¡Lo siento tanto! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron entrar? ¿No lo han visto? Por favor, váyanse inmediatamente de la habitación. ¿Ha entrado el mariposón otra vez? Como cada viernes. Lo voy a tener que espantar. ¡Rápido, rápido, rápido! Se van de la habitación y sin protestar, ¿eh? Los nietos y las nietas se levantaron en una guerra de almohadones y de almohadas. Pero aquel viernes no cerraron la puerta totalmente. La dejaron entornada, se apretaron como sardina enlatada, uno arribita del otro para mirar cómo la abuela espantaba al mariposón. El mariposón extendió sus enormes alas. Sobrevoló el cuarto. La abuela se acercó a la ventana, cerró la cortina. El mariposón caminó por un estante... Atravesó el espejo y cuando salió del espejo se posó en el respaldo de la silla más alta, se quitó las alas y allí se quedó. El mariposón en la silla se había transformado en un hombre desnudo. Los nietos, las nietas vieron cómo su abuela se acercaba al armario, abría las dos puertas del armario. Se hundía en el armario, una de las nietas estuvo a punto de entrar en la habitación. Los primos la agarraron de la pollera y dijeron: te quedás acá quieta. La abuela salió del armario. Salió con una caja negra. La apoyó sobre la cama. El hombre desnudo se puso de pie, abrió la caja y se vistió. Se puso un frac que había dentro de la caja negra. Los nietos vieron que la abuela se hundía otra vez en el armario y al ratito salía con una caja blanca, redonda, con florcitas rosadas. Apoyó la caja sobre la punta de la cama. La abuela se desnudó. Abrió la caja y se vistió, colocándose un traje de novia, y se envolvió la cabeza con un tul. Los nietos y las nietas vieron a su abuela y a su abuelo besándose, tomados de la mano, bailando, igual que en el portarretrato que había en el comedor. La abuela y el abuelo bailaron toda la noche. Las nietas y los nietos vieron a sus abuelos volar alrededor de la lámpara. Damisela encantadora, damisela, por ti yo muero. Si me miras, si me besas, damisela, serás mi amor. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso, ñemombeujenda, eyu ñajenduhawa. Vamos a partir de atrás para adelante, luego de adelante para atrás. Escuchábamos en la música a la banda sonora de Tango Feroz, una película argentina que ha recorrido buena parte de Latinoamérica, con parte de una historia de amor involucrada en épocas de la dictadura. Y precisamente el tema que escuchábamos es Amor de Primavera. Diana, cuéntanos un poco de ti. Cuento. De ti. De ti. Qué difícil hablar de uno. Y del cuento que nos acabas de regalar. Les cuento. Sigo investigando mucho con la voz y con la música, especialmente en este 2012. Me espera ahora una temporada con historias cantantes y sonantes, que es un espectáculo que he disfrutado mucho, que nació en el 2011 y que ahora en el 2012 parece que llegó el momento de seguir compartiéndolo a viva voz, con un percusionista, con tres muchachas que hacen voces, y se va mezclando todo eso con la narración en la radio, en Radio Nacional Argentina. Continuaré junto con Liliana Daunes, una gran periodista y conductora, una gran comunicadora de Argentina. Continuaré ahí con sus sonidos agitadóricos, agitando el aire de la radio los domingos a la tarde. Estaré ahí compartiendo historias. Continuaré en Éter, que es la escuela de radio también de Buenos Aires, brindando espacio y tiempo para que aquellos y aquellas que tienen ganas de explorar los laberintos y los misterios del arte de narrar se sumen a la investigación, a la exploración. Y bueno, y armando el próximo Encuentro Internacional de Narración Oral, que se da en el marco de la Feria Internacional del Libro. Eso ocurre los últimos tres días de abril. Así que preparando también ese evento que es bello, porque vienen narradores y narradoras del mundo entero, y con suerte la tendremos a la Patti Mix ahí. ¡Ah, muy bien! Buenísimo. Contando. Yo quería decir que sea un ícono en América ese encuentro que ustedes realizan hace 17 años, lo digo, no me canso de decirlo, es un referente importantísimo para la narración oral, para la educación, cómo se ha incorporado en la educación, cómo se incorpora en las bibliotecas. El tema de los cuentos ha sido un eje fundamental, un referente, digamos, importantísimo desde Argentina para América, lo que ustedes hacen ahí. realmente increíble. Bueno, ojalá que podamos seguir sumando experiencias. Es muy enriquecedor para nosotros por todos los cuenteros y cuenteras que vienen de distintos lugares del mundo y del mismo país, ¿no? Como que se da cita en 3 días de mucha intensidad, gente que está transitando el arte de narrar en distintos espacios, ¿no? En escuelas, en hospitales, en bibliotecas, y que en va teatros, gente desde Ushuaia hasta... A mí me impresionó mucho cuando estoy... Que venía gente de Ushuaia, de la colita de Argentina, sí, allá al sur, al lado de Punta Arenas, de Navarino, desde el principio del norte, y se vienen toda la semana prácticamente a Buenos Aires a vivir el encuentro. Sí, sí, sí. Bueno, Diana, y la historia que nos regalaba se llama Los Ancianos Fieles. Sí, del queridísimo Javier Villapaña, un escritor que me gusta mucho, que amo mucho, un gran cuentero, él también, titiritero, que ha recorrido el país, Latinoamérica, con su andariega, compartiendo cuentos. Él es un querido allá. Sí, muy querido. Sí. Y bueno, y además está como mezcladita la historia que encontré en ese libro tan bello, Los Ancianos y las Apuestas, con mi abuelo Felipe, el cuentero de mi familia. Esas canciones las cantaba mi abuelo, las escuché siempre de su boca. Y no sé si la melodía es esa o no, pero es la melodía que me quedó a mí adentro de tanto escuchar al abuelo. Un homenaje a mi abuelito, Felipe. Y ya vamos despidiéndonos, vamos a entregarles parte de la programación que viene para este fin de semana a propósito de Cuentos Consentidos. Ya lo contamos, el viernes 27 a las 10:30 empieza a bajar el contingente de susurradores para susurrar con sus susurradores a quienes quieran ser susurrados. Plaza Aníbal Pinto, todos pueden llegar. Luego el viernes 17, también a las 16:00, tendremos cuentos para niños, para niñas, con Patty Mix, y nuestro invitado es de la Cuarta Región, Esteban Jerkovic. Esto en la librería Ivens, aquí en Plaza Aníbal Pinto. Y a las 8... estaríamos abriendo, inaugurando la sala Hermanos Grimm en la Escuela Alemania, en Avenida Argentina, presentando parte del espectáculo El Sol, la Mujer, lo Profano y lo que se ve desde arriba, con quien les habla, y La Coleccionista, con Diana Tarnowski. El sábado a las 10:30, lo mismo, una intervención con susurradores en el Parque Cultural Valparaíso o la ex cárcel. Tenemos un diálogo conversatorio, Cuentos Consentidos, donde van a estar algunos narradores, los invitados por supuesto, y la gente del taller y quienes quieran acompañarnos en ese trabajo. Y luego a las 16:00, en la misma librería Ivens, Diana Tarnowski también nos va a estar regalando cuentos para niños y para niñas. Y Belisario con Vicky Silva, una de las staff de Valparaíso es un cuento. A las 8 repetimos también cuentos para mayores de 14 años, El Paraíso Perdido, cuentos con lengua, de la compañía Pat Coté. Y finalmente cierra este día sábado Patti y Daniel con Lugareños y Afuerinos, que es un trabajo del que hemos venido conversando. Por falta de tiempo no vamos a poder seguir un poco más. Toda la programación, de todas maneras, la pueden encontrar en www.valparaisosuncuento.cl. Facebook también está ahí. Hemos creado un evento especial para quienes se vayan incorporando a esta comunidad, se vayan enterando de lo que va a ir pasando. Hay mucho cuento, hay mucha palabra, hay mucho cuentero, hay mucho susurrador, mucho susurro. No se lo pierdan porque va a estar realmente lleno de magia. Diana, un abrazo y muchas gracias siempre. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer, y es un placer el equipo del staff Valparaíso es un cuento. Yo no me canso tampoco de comentarlo por aquí y por allá. Realmente es muy emocionante trabajar y compartir con ustedes la potencia que tiene el equipo que han armado. Se siente eso, se dan muchas ganas de quedarse. Bueno, o quédese. De llevarnos a todos ustedes. Bueno, acaba de crecer el staff. Sí. Patti, muchas gracias siempre también. Un abrazo grande. Gracias a Javier en los controles. Y nos esperamos. Nos encontramos, nos vemos, nos escuchamos y en una de esas nos susurramos. Hasta el próximo martes. Un abrazo cuentero y no se olviden, cuentos consentidos. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes, 18:30 a 19:00.